Crónicas de los Reyes, por el pastor Adrián Capitán de Valenzuela. Por palabra de Jehová, por el pastor Adrián Capitán de Valenzuela. ¿Cuántos creen que esta es palabra de Dios? Amén. Y dice la Biblia, ahora sí, analizando y vamos a irlo checando con detalles, hermano, lo que es sacarle a la Biblia lo que contiene. Ahí está el sabor de la palabra. Muy hermoso. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Eso quiere decir que no fue algo que a él se le ocurrió. Oyes, yo voy a ir a Betel y le voy a decir a esos de Betel que están mal. Yo voy a ir a Betel y me voy a enfrentar a Jeroboam y le voy a decir que es un idólatra. No es algo que están haciendo de su corazón, de su pasión, de su ímpetu. Es algo que está haciendo por palabra de Dios. En otra forma, Dios le habló a él. Quiero decirte que en ese entonces, cuando ellos están haciendo eso, no tienen toda la Biblia que tú y yo tenemos. Ni siquiera tenían completo lo que era el Pentateuco. Tenían algunos libros, pero tenían en rollos, en manuscrito. No tenían la Biblia compilada como la tenemos nosotros. Es muy importante entenderlo. ¿Cómo les hablaba Dios? De distintas maneras, por visiones, por sueños, por Urim, por profetas. Pero aquí, este es un varón de Dios. La otra cuestión que tenemos que checar es, ¿quién será? Si tú buscas en todo el pasaje, ni siquiera... No se conoce en realidad el nombre. Como que Dios lo deja en el punto del anonimato, ¿verdad? ¿Por qué? Pueden ser muchas causas. Hay algunos comentaristas que creen que fue el mismo profeta Semaías que le dijo a Roboán, ¿verdad?, que no debía ser. Mira, en el capítulo 12, verso 22, un capítulo atrás, rapidito. 12, 22. ¿Cómo dice ahí? Pero vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Semaías, varón de Dios, porque ahí lo llama varón de Dios. Algunos creen que este es el mismo que va hacia allá, pero los que conocen de la palabra dicen que si hubiese mismo hubiese dicho, he aquí un varón de Dios llamado Semaías, o sea, lo hubiera identificado rápidamente, es el mismo varón de Dios que le habla a Roboán. Puede ser, no estoy diciendo que no. La cuestión es que se pone en tela de dudas que a lo mejor no fuera. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, aquí no nos da el nombre directo, el nombre propio del varón de Dios, pero nos dice que es un varón de Dios. Un término que se le atribuía a los profetas, a un líder que estaba en buena comunión con Dios, o a veces también hasta un sacerdote. Pero dice, un varón de Dios, lo que a mí más me interesa es que él va de Judá a Betel por palabra del Señor, por palabra de Jehová. Y ve al verso, ando Jeroboán. ¿Te acuerdas de Jeroboán? Es al que Dios le dio 10 reinos, el que divide el reino con Roboán, ¿verdad? Jeroboán dice, junto al altar está para quemar incienso. Y el verso 2 dice, aquel, o sea, el varón de Dios, clamó contra el altar por palabra de Jehová. Segunda vez que aparece. ¿Por qué clamó? Por palabra de Jehová. Viene de Judá a Betel por palabra de Jehová. Clama contra el altar por palabra de Jehová. Enseñándonos la misma palabra de Dios, hermano, que nuestra vida tiene que ser regida, dirigida, guiada, ¿sí?, marcada por palabra de Jehová. Y mire, estamos dentro de un contexto que hemos venido analizando, ¿verdad?, de hace un mes para acá, un mes y medio para acá. Es importantísimo checar cómo la forma en que Dios quiere darnos palabra y enseñarnos. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, gritó. Tú te puedes imaginar, ese hombre, cualquier otro hubiera dicho, está loco. ¿Cómo le va a hablar a algo que no tiene vida? A algo que es inanimado. El altar en sí no tenía vida. Si tú quieres, hoy en día esto se le conoce como el altar. Pero entonces el altar lo hacían de madera, a veces de piedra, ¿verdad?, de tablas, y ponían una cosa sobre otra. ¿Para qué? Para que pareciera algo donde ponían entonces, quemaban el incienso, ofrecían el holocausto. No precisamente tenía siempre una misma forma, podían haber distintos modelos de altares. Pero dice la palabra del Señor que aquel clamó, se le para enfrente al altar, no se le queda viendo a nadie, solo al altar, y le dice, altar, altar. a la casa de Dios, el cual sacrificarás sobre ti a los sacerdotes en los lugares altos que queman sobre ti incienso. Al altar. ¿Por qué? Porque el altar está siendo usado para ofrecer ofrendas, sacrificios a dioses falsos, a mentiras que el mismo Jeroboam había hecho, que eran en este caso un becerro de oro. Y la palabra dice que es una exclamación fuerte contra el altar, y le dice que Jeroboam había elegido. Era un mensaje de juicio, era un mensaje de castigo contra el altar. Oiga bien, pero el asunto es que no tenía que ver con el altar, sino con todo el sistema religioso idolátrico que estaba sucediendo en aquel lugar. Y lo tremendo es que dijo: sobre ti quemarán huesos de hombre. Vea lo que dice la Biblia en el verso 3. Dice la palabra, el varón de Dios dice: aquel mismo día dio una señal diciendo, aquel mismo día, o sea, en el mismo instante, él dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Mi hermano, en el mismo instante el varón de Dios da una señal de que lo que él dijo un día se va a cumplir. Pero eso que se va a cumplir un día, quizás los que están ahí no lo van a ver. Te digo cuándo se cumplió esa profecía. Aproximadamente 340 a 60 años después de que la dio. Muchos quizás ya ni vivían. Jeroboam ni iba a estar vivo. Los sacerdotes quizás que en ese momento estaban ahí ya no iban a estar. Estamos hablando de 360 años después. Algunos dicen que 300. Sí, nació ese Josías. ¿Quién es el varón de Dios? ¿Quién le dijo que un día iba a nacer un Josías de la tribu de Judá, de la descendencia de David, descendiente de reyes, y que iba a hacer ese tipo de juicio sobre el altar? El único que conoce todas las cosas, mi hermano. El único que sabe el futuro. El único que sabe el mañana. El único que sabe lo que ha de acontecer es el Dios Todopoderoso. Y él le reveló y él le dio la palabra al varón de Dios, y por palabra de Dios fue a Betel, y por palabra de Dios, dice la Biblia, clamó contra el altar y dice ese mensaje de juicio, pero da la señal. ¿Cuál es la señal? Para que me crean que esto va a pasar, el altar se va a quebrar y la ceniza que está arriba del altar se va a derramar. Vea la palabra, dice el verso 4. Estamos en Primero Reyes 3. Porque había clamado contra el altar de Betel, del altar dijo: prenderle. Pero Juan señaló al varón de Dios y dijo: agárrenlo, préndanlo. Mas la mano que extendió contra él se le secó y no la pudo enderezar. Esto le pasa a Jeroboam. Yo quiero que tú te imagines el cuadro. Jeroboam está molesto. ¿Cómo que va a estar hablando algo tan feo contra el altar que yo hice? Así que el rey, que se creía con toda la autoridad, señala al varón de Dios, extiende su mano y dice: prenderle. Y en el momento en que hace la mano así, la mano se le empieza. Yo me imagino que la quería doblar y le entra un pánico y un terror a ese pobre hombre. Lo tremendo es que no solo se le empieza la mano. Vea lo que dice la Biblia, el verso 5. ¿Qué pasó en ese instante? La señal que da el varón de Dios. El Jeroboam con la mano extendida, y de pronto se oye un ruido. ¡Tras! O se quiebran las tablas, o se cae la piedra, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar. Dice el verso: conforme a la señal que el varón de Dios había dado. ¿Por qué? Por palabra de hombre, para que se arrepienta. Él habla, cumple. Y aquí es un señalamiento muy claro. Mira, si quizás tú no lo vas a ver porque esa profecía se va a cumplir dentro de 300 años, te voy a dar una señal para que creas que lo que estoy hablando, decía aquel varón de Dios, es palabra de Dios. El altar se quiebra y la ceniza se cae. Y podía haber pensado Jeroboam: el altar tiene años, nunca se ha quebrado. Han venido tiempos difíciles y el altar está en pie. ¿Cómo que nada más porque este diga una palabra se va a quebrar? Lo que no sabía Jeroboam es que este hombre en verdad traía palabra de Dios. Aleluya. Y palabra de Dios es palabra de poder. Aleluya. ¿Sabes lo que significa en realidad cuando dice: no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios? La palabra potencia, poder, viene de la palabra dinamis, dinamita, de donde viene el término dinamita. La palabra de Dios es dinamita de Dios. El evangelio es dinamita de Dios, que rompe en verdad cualquier cosa. Y aquí está rompiendo la religión idolátrica en este sentido, verdad, que Jeroboam había montado en el reino del norte, en Israel, lo que eran las 10 tribus, y la capital entonces iba a ser Samaria. Dice la palabra del Señor que se cumple exactamente lo que dice el varón de Dios. El asunto es que, imagínate, Jeroboam, el altar se rompió, está él espantado, pero más espantado está porque el brazo, con su dedo así señalando, no lo puede enderezar. No lo puede enderezar. Y siente que lo tiene, dice la Biblia, se le secó. O sea, de pronto él se da cuenta de que a lo mejor con otra mano se pellizcaba y no sentía nada. Sí, se golpeaba y no sentía dolor y no la podía enderezar. Ve al verso 6. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, o se humilla o se humilla, le dice: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. Vea cómo le dice. Pero le está diciendo, quizás señalándole, a lo mejor se movía así con la mano seca, ¿no? Te pido por favor. O sea, porque no creo que la mano seca le usaba la otra mano. Ya ni extiendo la otra, no hay que la extenderla, igual se me vaya a secar. Y a lo mejor ya tenía miedo hasta de usar la lengua, no me vaya a secar la lengua. O sea, la verdad es que él le dice, te pido, está él muerto de miedo, quizás temblando. Jeroboam era alguien prepotente, ya hemos visto, ¿no? Se atrevió a dividir el reino, a levantar guerra, era un hombre que hizo todo un sistema idolátrico. Y le dice, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios. Algo reconoce él. O con la palabra está diciendo algo. Es Jehová tu Dios. Tristemente él había tomado decisiones en contra de ese Dios. ¿Quién le dio el reino a Jeroboam? Dios, ¿te acuerdas? Por designio de Dios, eso lo vimos la otra vez. ¿Quién fue el que dividió el reino para darle una parte a Jeroboam? Dios. Pero Dios le dijo, por favor, yo quiero que andes en mis caminos, no te desvíes, no te vayas detrás de los ídolos. Parece que eso es lo que le había dicho Dios y se fue detrás de los ídolos. Y ahora está diciéndole al varón de Dios, te ruego que pidas ante la presencia de Jehová tu Dios. Y él tenía la seguridad que ahí, en medio de ellos, estaba la presencia de Jehová Dios, porque yo creo que la presencia de Dios llena toda la tierra. Amén. Y él lo sabía. Dice, ores por mí y ores por mí. Para que mi mano, y señalaba quizás su mano, ve cómo la tengo. Otra forma le está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que aprender a respetar lo que es de Dios. Pero dice el verso 7, aquí viene algo interesante. Y vamos a entrar a un detalle que yo espero en Dios que nos agarremos, porque es una historia un poquito fuerte. Este varón de Dios que por palabra de Dios está haciendo todo, vea lo que pasa. Verso 7. El rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Vamos a pensar, el rey está agradecido, Jeroboam. ¿Por qué? Porque se le restauró su mano. Porque se dio cuenta que a lo mejor es un buen profeta, es un varón de Dios de verdad. No es falso, este trae palabra de Dios, tiene autoridad, Dios lo escucha, tiene una unción especial y puede decir, oye, te invito a comer a mi casa, ven conmigo. Y yo te voy a dar un presente, te voy a hacer un regalo. Alguien podría pensar, es un cumplido, quería quedar bien con el profeta, se dio cuenta de su error. Pueden ser muchas cosas que pudieran haber en la mente del rey. No sabemos, solo Dios sabe qué es lo que quería. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. A lo mejor tenía una buena intención, a lo mejor tenía una mala intención. Pero dice el verso 8. Que el varón de Dios dijo al rey, oiga, esta palabra es interesante, aunque me dieras la mitad de tu casa, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Un varón de Dios que nos muestra otra característica interesante. Yo no vine por dinero, mi rey. Yo no estoy aquí para ver a qué me vas a dar, me vas a entusiasmar con el presente que me ofrece. No, no, yo no vine buscando nada, yo vine por un mandato de Dios y tengo que cumplir, ya lo cumplí y me tengo que regresar. Aunque me dieras la mitad de tu casa, si tú crees que a lo mejor de una u otra manera, eso de entender que el varón discierne que este hombre quería coaccionarlo, comprarlo, ver la forma si podía cambiar un mensaje de juicio tan difícil que había dado sobre ese altar. Porque si no, no le hubiera dicho eso. Eran hombres, ¿verdad?, de Dios, que tenían un discernimiento especial. Y dice: aunque me des la mitad de tu casa, no voy contigo, ni como pan, ni bebo agua en este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacía, hermano? Ve al verso 9, nuevamente la palabra. Porque así me está ordenado. ¿Por qué? Dígalo fuerte. ¿Por qué? Por palabra de Jehová. Todo es por palabra de Jehová. ¿Qué tanto te sujetas a la palabra de Jehová tú? ¿Qué tanto te guías por la palabra de Jehová tú? Por palabra de Jehová vino de Judá Betel. Por palabra de Jehová clamó contra el altar. Por palabra de Jehová, ¿verdad?, está dando un juicio y un señalamiento muy claro. Se derramó, dice, conforme al mensaje que había dado por palabra de Jehová. En el verso 5, van tres veces. En el verso 9 vuelve a decir otra vez lo mismo. ¿Por qué no podía comer con el rey? ¿Por qué no podía aceptar ningún regalo? ¿Por qué no debía de tomar ni un vaso de agua ahí en Betel? Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni beba agua, ni regreses por el camino que fueres. No solo Dios no dejó que comiera y bebiera en esa ciudad de Betel, sino que no lo dejó regresar. Si por aquí había ido hacia Betel, él tenía que regresarse por otro camino. Dice: pero ¿por qué hace Dios esas cosas? ¿Por qué Dios es tan así detallista? Dios quería firmemente, ¿verdad?, y había dado órdenes específicas. Yo creo, hermanos, en la palabra de Dios. Y en este caso, las especificaciones para este varón de Dios han sido muy claras. Él dice: así me está ordenado por la palabra de Jehová, por la palabra de Dios. Hermano, yo sé que a veces pudiéramos pensar, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice así, pero pues yo pienso que pudiera ser así. Lo que yo piense, mi criterio, mi punto de vista, no es normativo, no es la guía infalible. Yo me equivoco, yo no sé todo, cualquiera de nosotros se equivoca y no lo sabe todo, pero si alguien no se equivoca es Dios. Si alguien es perfecto y es infalible es Dios. Tristemente, ¿verdad?, en la historia de la iglesia popular, una de las cosas que promovió en este mes se conoce como el mes de la reforma protestante, no sé si lo sabes. Estamos a unos días de que se celebra el 17 de octubre, se celebra y se recuerda el día cuando Martín Lutero clavó las tesis, ¿verdad?, 95 tesis en la catedral de Westminster, hermanos, y se armó una revolución espiritual impresionante. Aquel monje que al leer la Biblia, al leer Romanos, ¿verdad?, capítulo 1, verso 17, el justo por la fe vivirá, se dio cuenta de que había estado metido en una mentira terrible y empieza a estudiar la palabra y a descubrir tantas verdades que tenían ocultas. Y una de las más tremendas era que para todos, oiga bien, la Biblia pudiera no ser leída por toda la gente, pero se le decía que podía tener error. ¿Sabe quién era el único que era infalible? El único que no tenía error, el único que no se equivocaba, el Santo Padre. Sí, el líder más importante de la iglesia romana en ese entonces. El término que atribuían para él es que era infalible, o sea, no fallaba. Todo lo que decía él era verdad. Por lo tanto, la iglesia, igual que ordenaba y las cosas que marcaba, eran infalibles, no se equivocaban. Nosotros creemos con todo el corazón que cualquier ser humano es falible. Falla, se equivoca, si la echa a perder. El único que es perfecto y la única palabra que nunca pasará, sino que será verdad eterna por los siglos, es la bendita palabra de nuestro Dios. Aleluya. Es la más importante. Aquí el varón de Dios dice: no, no, si es cierto, no. Puedes decirme muy bonito, me puedes ofrecer muchas cosas, pero a mí me está ordenado por palabra de Jehová. En el verso 9 dice: que yo no coma pan, ni beba agua, ni regrese por el camino que fuere. Y dice el verso 10, así que él obedeció. Regresó pues por otro camino. A lo mejor el camino por donde llegó era el más bonito, el más transitado, pero se tuvo que ir por otro camino porque Dios así se lo había dicho. Vamos a pensar que iba de Comalcalco a Villahermosa, para que tengas una idea. Si tú hoy en día te dices: oye, tienes que ir a Villahermosa, ¿por dónde te vas? Hoy, ¿por dónde vas? Por la vía corta, ¿verdad? Sin topes, más tranquilo. O tú dices, no, man, yo viajo todavía por Nacajuca, ya. Me gustan los topes, me gusta la carretera estrecha. O me gusta irme por Cárdenas y dar el vueltón, ¿verdad? Yo soy así, no me gusta lo corto. Me gusta gastar gasolina o me gusta hacer más tiempo porque... No. Porque en 40 minutos, ¿verdad? 45 minutos estás en Villahermosa. Pero imagínate, tú dices, tengo que regresarme por el mismo lugar. No estamos hablando que tenía vehículo, sino que porque Dios lo había ordenado, no se podía regresar por la vía corta, sino tenía que irse por Jalpa, por Nacajuca y regresar hasta Comalcalco. ¿Pero por qué? ¿Si qué de malo tiene que yo me vaya por el mismo camino? Simple y sencillamente porque así estaba ordenado por palabra de Jehová. No nos gusta a veces respetar la palabra del Señor en los detalles. Pero Jesucristo dijo un día, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y ni una jota, ni una tilde de la ley trataré de pasarme. Ahí es el principio importante. Ahora, vamos a entender, ¿verdad?, lo que pasa aquí. Él se regresa por el otro camino y aparece en la escena otro hombre. ¿Te gustan las historias de dramas? Ve esta, mi hermano. Es de película y es de terror. ¿Sí? En verdad, esto que vamos a narrar ahorita es clasificación C. Tápale un poquito los oídos a los niños. No es de sexo, pero es de violencia. No es de sexo, pero es de engaño. Pero hay maldad, hay dolo. Y es algo que cuando no nos paramos bien puede crear un punto de confusión. Y no es broma. Vea la historia. Verso 11. Estamos dejando al varón de Dios que se regresó por el otro camino, por el camino más feo. Ahí va. Está más largo, así que se tuvo que sentar por ahí a descansar. Dice el verso 11. Moraba entonces en Betel. ¿Quién? Dígalo conmigo. Más fuerte. ¿Cómo? Un viejo profeta. ¿Sí? ¿O un profeta viejo? ¿Cómo le gusta más? Ese es un viejo profeta, ¿no? Se oye, amor, es un viejo profeta. O sea, tiene tiempo siendo profeta. Eso quiere decir. Porque si es al revés, profeta viejo. No, pues es lo mismo, dice alguno. Pero la Biblia dice que un viejo profeta, lo mejor estaba ancianito, ya tenía hijo, ahorita vas a ver, al cual vino su hijo, allá vivían en Betel, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. El hijo no era chismoso, pero era de los que le gustaba informar a su familia lo que pasaba. El hijo estaba, eso da a entender que el hijo estaba ¿dónde? Cerca del altar que se había caído y se había quebrado. Los comentaristas creen que ese hijo probablemente era uno de los sacerdotes, al ser hijo de un profeta, que Jeroboam había escogido para trabajar en el sacerdocio, aunque no era la tribu de Leví. Pero eso es solamente una especulación. Pero dice que llegó el hijo y le contó todo lo que había hecho el varón de Dios. Oye, ¿tú crees? Mira, pasó esto. Y le empieza a contar el hijo en detalle. Fíjate que llegó y clamó contra el altar y dijo que un día se va a levantar una persona llamada Josías y va a matar ahí a todos los sacerdotes. Y a lo mejor si él era, y papá, yo soy sacerdote. Es un juicio fuerte, no sé cuándo nacerá Josías, pero él dijo eso. ¿Y qué crees? ¿Tú crees que Jeroboam lo señaló? Y en el momento que lo señala se le empieza el brazo. ¿A poco? Decía el viejito profeta. Sí, pero lo tremendo no es eso, papá. Dio una señal y la señal se cumplió. ¿Y cuál fue? Que el altar se quebró. No puede ser el altar, sí se quebró. Dice la palabra. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Verso 12. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Ve al viejo profeta, mañoso. ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, ¿dónde lo halló? Dice, sentado debajo de una encina, debajo de un pino. Ahí estaba sentado. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y el varón de Dios le dijo, sí, yo soy. Porque no tengo por qué avergonzarme, yo soy, le dice. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Ya ves que se lo había dicho el rey y no quiso ir. Le dijo, no, por palabra de Jehová me está ordenado. Ven conmigo a casa y come pan, ¿Y qué respondió el varón de Dios? Léalo conmigo fuerte. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Dígale 17 conmigo. Otra vez aparece lo mismo. Porque, ¿por qué? Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Firme el varón de Dios. Ya, no, si es que Dios me dijo que no. Y el que se lo está diciendo es un viejo profeta. Nuevamente vuelve a usar: por palabra de Dios me fue dicho. Un varón conforme a la palabra de Dios, apegado a la palabra. Pero vea el verso 18. Aquí es donde entra la maldad, la astucia, la sagacidad y el trabajo, voy a decirlo así con esas palabras, del diablo. Y él dijo, mintiéndole. ¿De quién es la mentira, hermano? Dígalo fuerte. ¿De quién es la mentira? Del diablo. Está reprendido, vencido en la cruz. De él es la mentira. Dice, el otro le dijo, profeta, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Hasta lo engrosó la voz el viejito, ¿eh? A lo mejor ya hablaba así, pero yo también, y quiso agarrar voz más ronca, porque ahí se veía a veces la autoridad. Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. El viejito dice algo tremendo. Varón de Dios, yo sé que estás aquí cansado. Imagínate todo el día haciendo eso, o a lo mejor había tardado hasta más, y hasta ahí no había comido nada. Y le vio los ojos ojerosos, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. No sé si la cantaba el varón de Dios, pero ahí está sentado debajo de la encina. Quiere decir que está cansado. No había comido ni bebido, y llega el viejito y le dice: hey, ¿tú eres el varón de Dios? Sí, yo soy. ¿Vamos a la casa a comer? No, porque la palabra de Dios me dice, Dios me habló y me dijo que no lo haga yo y que regrese por otro camino. Bueno, pero el Señor le dice, el viejito, pero el verso dice claramente, ¿verdad? Mintiéndole. Profeta, mentiroso. Viejo profeta, que usa mentira. El otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Yo te quiero decir algo, en eso no está la mentira. El asunto hasta ahí, había sido profeta o tenía título de profeta, pero ahora, óigalo bien esto, mi hermano, puede ser que tenga el renombre o el título, pero hace tiempo que él no tomó la decisión que los otros tomaron. El domingo veíamos, ¿qué hacían los levitas? ¿Qué hacían los profetas, los sacerdotes que estaban en el reino del norte, en la idolatría? Se pasaban con Roboán, ¿por qué? Porque allá estaban buscando al Dios verdadero, ¿te acuerdas? Porque allá sabían que se estaba adorando al único y verdadero Dios. Así que él pudo haber tomado la decisión de salirse de Betel y irse a Judá y irse a Jerusalén para servir al Dios verdadero, pero quiso quedarse allá. ¿Por qué? Quizás porque a sus hijos los había elegido Jeroboán como sacerdote, porque quizás le habían dicho que necesitaban igual ahí oír palabra de Dios, no sé. Pero el asunto es que él dice algo que está mezclado en verdad y mentira. Había sido, pero quizás ahora ya no tenía la autoridad ni el respaldo de Dios. Pero él dice, yo también soy profeta como tú, pero el verso dice mintiéndole. Y un ángel me ha hablado. Ahí está la mentira más grande. Un ángel me ha hablado. Y dice, por palabra de Jehová. Yo también creo que un ángel le habló. Un ángel le habló. Te voy a recordar cómo habla un ángel. Jesucristo está en el desierto. Está ayunando 40 días y 40 noches. Y llega un ángel, sí, un ángel, y le dice, di que esta piedra se convierta en pan. Un ángel está diciendo, di que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús le dice, no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El ángel le dice nuevamente, se lo lleva a otro lugar, pináculo del templo, le dice, aviéntate. Dios ha dicho en su palabra, casi el ángel dice, por palabra de Jehová está respaldada una promesa de que si tú te tiras, Él va a mandar sus ángeles y que te sostengan. Pero Jesús le dice, sí, pero también está escrito. Y refutaba lo que el ángel le decía con palabra de Dios. Pero ¿qué citó el ángel ese? Palabra de Dios. Ese ángel, la Biblia le llama diablo y Satanás. Es el líder de todos los ángeles caídos. No es que dude yo de que un ángel lo haya dicho. Sí, pero no era un ángel de Dios. Pero era mentira. Y cuando hay mentira, el diablo entonces ahí infiltra su artimaña. Él se disfraza como ángel de luz, dice la Biblia. ¿Y qué tanto hay de todo ello? Era algo inventado, inventado en su propio corazón. Tanto que la Biblia habla, ¿verdad? En pasajes de Jeremías, capítulo 23, ¿verdad? Y Ezequiel 13, acerca de los falsos profetas. Pero dice la Biblia que le dice, un ángel de Jehová me ha hablado. Un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Qué triste caso. Verso 19. Entonces volvió con él y como comió pan en su casa y bebió agua. Si hasta ahí dejamos la historia y lo calificamos, decimos, hizo bien, hizo mal. Se siguió dejando guiar por Dios. Hasta ahí, antes de ese momento, él, por palabra de Dios me está ordenado que no coma pan, que no beba agua, que no regrese por el mismo camino. Por palabra de Jehová. Por palabra de Jehová. Llega un viejo profeta diciéndole que un ángel le habló y lo mandó a buscarlo. Porque dice, ay mi siervo, ¿cómo se va a ir sin comer, sin que le den hospitalidad? Y Dios me dijo que yo te traiga a mi casa. Yo soy profeta como tú, soy tu consiervo, no me veas mal. Yo soy amigo tuyo, ¿cómo vas a pensar que te vamos a hacer algo malo? Así que vente, vamos conmigo. Lo convence al varón de Dios. Aquel que respetaba tanto lo que Dios le había dicho. Ah, pero como había aparecido un viejo profeta diciéndole, a mí también Dios me habló y me dijo esto. ¿Cómo discernir cuál es la verdad verdadera? ¿La que Dios me dijo a mí directamente a través de su palabra? ¿O la que Dios le dijo al viejito profeta por un ángel? Por un ángel. Él no le dijo, ¿sabes qué? Dios me habló directamente. No. Un ángel. ¿Cómo discernir cuando alguien me dice una verdad? ¿Cómo apegarme a la verdad de Dios y no dejarme desviar de ella, aunque pueda venir alguien diciéndome algo, pudiera ser bonito, ¿verdad? Pero que a la luz de lo que yo ya sé, porque Dios ya me lo habló, es diferente. ¿Sabes qué hace este varón? Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. No pierdan ahí, primero de Reyes capítulo 13, pero vea cómo dice Gálatas, Gálatas hermanos, Gálatas, busque Gálatas en el Nuevo Testamento. Mire, Gálatas capítulo 1. Pablo está molesto con los de Gálata, con los de Galacia, por esto. Capítulo 1, verso 6, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué? Un evangelio diferente. Y dice el verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero oiga lo que dice el verso 8. Lo dice la palabra de Dios y Pablo. Mas si aún nosotros, o qué dice Pablo, y lo dice muy claro, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que, dígalo, sea que, anatema. Se oye bonito así. Si lo decimos en la palabra traducida, se oye feísimo. Sería decirlo así, sea maldito. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea anatema. Volvemos a 1 de Reyes capítulo 13. Llega el viejito diciéndole que un ángel le ha hablado por palabra de Jehová diciéndole que regrese con él. Y tú puedes decir, hermano, pero no regresó a un antro, no se fue a echar unas cervezas con el viejito, no, no fue a meterse con mujeres, a tener libertinaje sexual, no, lo único que fue es a comer y a beber. Pero ¿qué había dicho Dios por palabra de él? No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fuiste. La ordenanza de Dios era muy clara. Se regresa al varón de Dios. Vamos a seguir el relato. La desobediencia cuesta. Trae consecuencias. Verso 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa. Oiga, ahora sí. Esto es tremendo. Esto es difícil a veces de entender. Están comiendo y me imagino que el pobre varón de Dios con el hambre que tenía, ¿verdad? Le entraba el pollo, al pavo, no sé qué le daría. O a la galleta animalito con café, no sé qué le dio a aquel viejito. Comiendo, él está saciando su hambre cuando vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver al viejito. Llega un mensaje de Dios. Y tú puedes decir, no, esta parte me cuesta trabajo entenderla. A mí igual. Pero esto nos enseña mucho que tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Lo que está en la Biblia, hermano, dice la palabra ya en Romanos, está escrito para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza. Y tenemos que sacar los puntos de aplicación a nuestra vida. Al mismo viejito que le mintió y lo engañó y le lavó el cerebro para que regresara, ahora están ahí comiendo y les llega un mensaje de Dios. Vino palabra de Jehová, o sea, en otras palabras, Dios lo hace hablar. Y clamó al varón que estaba ahí comiendo tranquilo, que lo estaba invitando a comer. Dice, diciendo, así ha dicho Jehová. Verso 21. Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te ha dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, hasta le preparó su mismo asno y le dijo, te presto mi burro para que te regrese. Condenado viejito este. Digo, hay cosas que son difíciles de entender. Un hombre que lo engaña, le lava el cerebro, lo regresa, ya que está comiendo aquí, llega palabra de Dios a través de ese mismo viejito y le dice, ¿sabes qué? Dios dice que por haber desobedecido a Dios, y él mismo lo había hecho que regresar. Él fue el autor de ese engaño, de esa trama para que volviera. Y ya que estaba ahí, él le tiende la trampa, ya que lo hace caer en la trampa casi de un... Sí, pero ahora por mensaje directo de Dios. ¿Sabes qué? Dios dice que no vas a entrar en el sepulcro de tus padres. En otras palabras, no vas a morir allá en tu tierra. ¿Tú te imaginas lo que habrá sentido el varón de Dios? ¿Cuánto tiempo él guardó y respetó la palabra? Por palabra de Jehová vino de Judá Betel. Por palabra de Jehová clamó contra el altar. Por palabra de Jehová se cumplió la señal. Por palabra de Jehová le dijo a Jeroboam que no iba a ir. Por palabra de Jehová le dijo al viejito que no iba a ir la primera vez. Por palabra de Jehová. Pero llega el momento en donde le dice un viejito, sabes que yo también tengo palabra de Jehová. Pero ¿cómo saber si la palabra de Jehová es la que yo estoy percibiendo que es de Dios o si la que me trae el testigo de Jehová, que él dice que tiene también palabra de Jehová y se ve muy bonito su mensaje en el atalaya? ¿Y cómo ver si esta palabra es la que debo de obedecer o si lo que me dice el mormón, que puede tener un mensaje que se puede ver atractivo y que me enseña acerca de una buena vida, llevar una... ¿O cómo puedo entender de esta palabra y de tantos hoy en día que me hablan palabra de Dios como verdadera y que contrasta con algunas cosas que yo pudiera conocer y saber? ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Sabes? Es muy importante hoy en día que tú y yo, hermano, este varón no la tenía. Este varón de Dios había sido guiado hasta ahí, llevado hasta ahí por la palabra de Dios, revelada y mandada a su vida de una manera directa. tú y yo tenemos esta palabra. Es la que nos va a defender de muchas cosas. Pero de nada sirve tenerla si no la usamos, si no la meditamos, si no la leemos, si no la estudiamos minuciosamente. Porque al fin de cuentas, hermano, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura. Hay partes de ella que no nos gusta leer. Somos adictos a algunos libros en especial. Nos gusta ensalmarnos con la Biblia, puros salmos leemos. Pero hay partes de la Biblia que no me gusta leer. Y menos quizás cuando tienen mensajes que puedan golpear mis propios conceptos. Tengo que aprender a escudriñar toda la palabra, a utilizar toda la palabra, a dejar que ella sea mi guía, mi regla infalible de fe y de conducta, la que no se equivoca. Dice la Biblia, hermano, que ese varón de Dios, me imagino que se le ha de haber puesto blanco, ni siquiera quiso seguir comiendo. A media comida le viene ese mensaje de juicio: no vas a entrar en el sepulcro de tus padres. En otras palabras, vas a morir por acá. O sea, no le dice ni cómo, pero agarra al viejito, termina de comer aquel, ¿no? Le ensilla el asno y le dice: bueno, Dios te bendiga. No sé si le digo Dios te bendiga, que te vaya bien, mi hermano. Acuérdate, somos profetas los dos, uña y carne, juntos para siempre. Se va el varón de Dios, hermano. Vea el verso 24. Y yéndose, saliendo, y no muy lejos quizás de Betel, le topó un león en el camino y lo mató. Al varón de Dios. Al hombre que Dios había mandado de Judá a Betel. Lo encontró un león. Tú dices, casualidad, mala suerte. No. Disciplina de Dios. Castigo de Dios. Juicio de Dios para enseñarnos que la palabra o se respeta o se respeta. Cualquiera puede decir: ah, hermano, yo varias veces he obedecido a Dios y no me he encontrado con un león. Dijeron una vez, hermano Limelén, ¿no? Cuando en Cárdenas me comió el león, hermano. Por ahí había caído una tentación. Porque a lo mejor tú digas: hermano, acá no hay leones. Solo que se le salga uno de los circos esos que vienen, ¿verdad? Esos leones viejos que andan paseando por ahí. Y que de pronto me pegue un testarazo y me rompa la vena yugular y me desangre yo ahí. Pero hay un león rugiente que anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Y ese león rugiente vino a robar, a matar y a destruir. Y exactamente lo que le fascina es la desobediencia a la palabra. Que aquel que se aleja, que se desvía, que le hace caso a la mentira, que se deja de guiar por la palabra, ¿verdad? Y a lo mejor es seducido por un viejo profeta a hacer lo que Dios decía que no hiciera, en ese momento entonces vendrá juicio. La cuestión es que vea el caso este, hermano. Verso 24. Le topó el león y lo mató. Cualquiera puede decir: pues el león se lo va a comer al varón de Dios. Imagínate, carne ungida, carne fresca, carne sabrosa de un varón de Dios. No era malo el hombre. Te digo, hasta ahí tú puedes decir: pecador, mató a alguien, le robó, mentira. Era, no aceptó ni el regalo que le daba Jeroboam para no contaminarse. ¿Cuál fue su pecado? Comer y beber en un lugar donde Dios le dijo que no lo hiciera. ¿Qué es pecado? ¿Solo hacer lo malo? A la luz de la Biblia, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, hermano. Saber que tengo que obedecer a Dios, aunque no precisamente parezca algo malo, pero que no debo de hacerlo. Pero se nos hace fácil. Se nos hace sencillo a veces transgredir la palabra. Dice la Biblia: yendo le topó un león en el camino y le mató. Pero vea el cuadro. Y el cuerpo estaba en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Yo quiero que veas el cuadro. Está el varón de Dios ahí tirado, el cuerpo. Está el asno echado ahí junto al varón de Dios, y al otro lado echadito un león. Como para tomar una foto. Eso es antinatural. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Qué hubiera hecho el asno? Hubiera salido por piernas, hermano. Porque el león despedaza al asno. ¿Sí entiendes? Y no nada más hubiera despedazado el cuerpo del varón de Dios. Si tú ves el cuadro, dice la Biblia en el verso 25, he aquí unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba en el camino y el león que estaba junto al camino, y vieron y lo dijeron en la ciudad donde estaba el viejo profeta. Ni siquiera el león atacó a los otros hombres. En el plan y en el juicio de Dios, el león solamente mató al varón de Dios. No le hizo daño al asno y ni siquiera le hizo daño a los otros caminantes que pasaban por ahí. Llegaron a la ciudad, lo contaron al profeta. Y dice el verso 26, ve al profeta, hermano, aparece otra en escena otra vez el viejito. Ese viejito, la verdad, dijera el periódico ese, es el viejito que da coraje y da risa. Dice, oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Él mismo había sido la trampa. Y ahora rápido lo identifica, ah, ya sé quién es. Si es que Dios dio el mensaje a través de mí, es el varón de Dios que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado. ¿Conforme a qué? Dígalo otra vez. Conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. ¿Se cumple la palabra de Jehová? Se cumple. Para bien o para mal, se cumple. Para juicio, para condenación, para restauración, se cumple. Se quebró el altar, se cumplió. Murió el varón de Dios por una sencilla desobediencia, se cumplió la palabra de Jehová. Y dice la Biblia que entonces le dijo a sus hijos, ¡hey, ensilladme un asno! Y se lo ensillaron y fue y halló el cuerpo tendido y vio el cuadro igualito a como lo ven nosotros. Ahí está todavía el león. Y dice la Biblia que agarró el profeta, tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y casi yo me imagino que hasta Dios le dio al condenado león ese. El león no le hizo nada. Cuando llega ahí está el león echado. Y el león no lo ataca. O sea, vuelve a entenderse claramente que el juicio de Dios era contra el varón de Dios. Y dice, ¿sabes qué me hubiera gustado a mí? Que el león también matara al profeta. ¿A poco no? Al viejito que engañó al otro. Son cosas que en mi punto de vista particular no la entiendo. Si fue el que engañó al varón de Dios, si fue el que le dijo una mentira a un ángel de Jehová, me ha hablado, y se lo llevó a su casa, por culpa de él desobedeció. ¿Por qué morir el varón de Dios, que la única falta que hace eso, y el profeta mentiroso sigue vivo? Son de las partes de misterio que le tienen que quedar a Dios. Y cosas como esas habrá muchas más, y en otro día veremos algo que te va a impactar. Hay historias impresionantes, pero lo único que esto nos enseña es algo, ¿no? La forma de moverse de Dios es una forma soberana. Él es Dios en el cielo y en la tierra. Él hace como quiere en el universo, en la tierra, en cualquier lugar, hermano. Es Dios y nosotros no podemos decirle por qué haces esto. Dice el verso, hermano, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle en el 29. Y verso 30, puso el cuerpo en su sepulcro, era todo dar al viejito, le prestó su sepulcro, y le endecharon diciendo, ay hermano mío, el viejito está llorando ante el cuerpo del varón de Dios, pero él lo engañó, pero él lo trajo de regreso a su casa, y ahora dice, ay hermano mío, cómo me parte el alma verte así. Después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos el viejo profeta diciendo, cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios. Pongan mi hueso junto a los suyos, porque sin duda, oiga bien lo que dice el viejito, sin duda vendrá lo que él dijo a voces, ¿por qué? Por palabra de Jehová. ¿Y qué fue lo que dijo por palabra de Jehová? Contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Tú podrías pensar, hermano, hay historias en la Biblia que en algún sentido para algunos pudieran no tener importancia y significado. Yo insisto, si están ahí, es para leer una cosa. La palabra de Dios es para obedecerla, para respetarla y para pegarnos a ella. Aunque llegue un ángel y te diga, no, no es así como dice la Biblia. Mira, en realidad yo te muestro un camino más excelente. Y yo te digo que por acá pueda venir el mejor. Mi hermano, por favor, entiende, respeta la palabra. Obedece la palabra por encima de todo. Es la palabra la que debe de ser nuestra regla de fe y conducta. Y te lo decimos con todo nuestro amor, porque eso es lo que la misma Biblia enseña. Mira, ¿sabes qué pasó? Tú podrías pensar, Jeroboam con esto entendió. Imagínate, se le entiesó el brazo, vio que se rompió el altar, escuchó todo lo que pasó con el varón de Dios, dándose cuenta de que en verdad fue un juicio de Dios todo eso. Pero el verso 33, rápidamente, el verso 33. Con todo esto, no se apartó Jehová de su mal, Jeroboam de su mal camino. Con todo esto, a pesar de todo, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Jeroboam tuvo un hijo precioso, y un día su hijo se le enfermó gravemente. Y Jeroboam mandó a su esposa y le dijo, disfrázate y ve al profeta que está en Judá. Reconoció que en Judá estaban los buenos profetas. Es el profeta que un día me declaró que yo iba a ser rey y que iba a ser rey de 10 tribus. Ve allá y le vas a preguntar si nuestro hijo va a sanar. ¿Quieres saber esa historia? Te lo dejo de tarea. Léelo en el capítulo 14, del verso 1 hasta el versículo 20, léelo en tu casa. No nos da tiempo a verlo todo. Me hubiera gustado con detalle. Solo te quiero dar, para finalizar esta parte, ya no tocar más de Jeroboam, que algunos hasta sueñan con él, el cumplimiento de la profecía. Búscala. Segundo de Reyes, capítulo 23, 300 años después, rapidito. Segundo de Reyes 23. Nació Josías, el que dijo el varón de Dios, va a nacer un varón a la familia de David. Nació Josías, casi 300 años después que lo dijo. Hizo muchas reformas, fue uno de los mejores reyes de Judá. Y nació en el reino del sur, en Judá, en Jerusalén. Hizo muchos cambios. Si tú quieres ver los cambios que hizo, todo el capítulo 23 está esa maravillosa historia. Pero vean lo que también hizo. Verso 20, capítulo 23, verso 15. Fue tan grande la reforma y los cambios que hizo, que llegó hasta allá, hasta un lugar que no le pertenecía. Verso 15. Igualmente, el altar que estaba en Betel, el lugar alto que había hecho, ¿quién? Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo. Puso fuego a la imagen de acera, y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo. Dígalo conmigo fuerte: conforme a la palabra de Jehová que había profetizado, ¿quién? El varón de Dios, el cual había anunciado esto. La palabra de Dios se cumple, hermano. Conforme a la palabra de Dios, todo lo que Dios dijo que iba a venir, ha venido. Y lo que dijo que iba a venir y no ha venido, va a venir. Y ya no tarda. Y ya no tarda. Conforme a la palabra de Jehová. Cualquiera pudo haber pensado, pasaron los años y los años, siendo, oye, aquello que dicen que dijo el varón de Dios del altar y que iban ahí a sacrificar y a quemar huesos de hombre, nunca se cumplió. Pero nació aquel niño. Su papá, por gusto, quiso ponerle Josías, sin saber que en la historia proféticamente estaba marcado que un Josías iba a hacer reformas, iba a ser un iconoclasta. Que es un iconoclasta en historia de la iglesia, es aquel que se dedica a destruir imágenes, a romper altares de ídolos, a destruir imágenes de ídolos, ¿verdad? Falsos, de figuras de hombre, figuras, ¿verdad? De animales que puedan darse de un sentido idolátrico y un valor religioso. Y dice que lo hizo conforme a la palabra de Jehová Josías. Pero vea esto, verso 17. Ahí, cerquita de ahí está un monumento. Dijo, después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro, ¿de quién? Del varón de Dios que vino de Judá. En 2 Reyes 23, 17. Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá. Y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Ese sepulcro es de un varón que un día vino acá y profetizó lo que tú acabas de hacer en el altar de Betel. Y él dijo, déjenlo. Todos los están sacando los huesos. Pero dijo, déjenlo. Ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos. Pero vea la historia. El verso 18. ¿Y qué más fueron preservados? Y los huesos del profeta viejo. Del otro profeta, del de Samaria. Del viejo profeta. ¿Te acuerdas que él dijo? Pongan mis huesos junto a los del varón de Dios. Era colmilludo como el sol. Sabía que el día que se cumplía la profecía, si unos huesos iban a respetar para no quemarlos sobre el altar, iban a ser los del varón de Dios. Y no se tocaron. Y ahí junto a esos huesos estaban los del viejo profeta ese, el que hizo caer en esa trampa al varón de Dios. Ah, dice por ahí el dicho, las historias son para contarse. Aunque usted no lo crea, creo en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen en esta palabra de Dios? Tiene enseñanza para nuestra vida. Hermano, la palabra de Dios debe de respetarse. Si tú me preguntas, hermano, ¿usted qué piensa? ¿Será que en el cielo nos vamos a encontrar al varón de Dios? Yo, de manera personal, yo creo que sí. Ese juicio está ahí para enseñarnos que hay que obedecer la palabra. No sé, es mi punto de vista, yo no soy Dios. A lo mejor bien y no lo encontramos. Porque a lo mejor tú dirías, me gustaría conocerlo y diría, hermano, Dios te bendiga, varón. ¿Qué valor tuviste para viajar de Judá a Betel, para enfrentarte a Roboán, para levantar un clamor contra el altar, aunque pensaran que estabas loco, y todo lo hiciste por palabra de Jehová? Pero a lo mejor le preguntaría, ¿y por qué le hiciste caso al viejito sonso ese? ¿Cómo te dejaste engañar por él? Es que no es fácil que alguien venga y te diga, hey, hermano, acabo de soñar contigo. Y el Señor me dice en un sueño que si tú estás dispuesto a darme unos 30 mil pesos, el Señor va a hacer que te aparezcan 100 mil en tu cuenta bancaria. Y Dios me lo dijo, es que yo vi claritito cuando Dios me lo dice. Y tú dices, 100 mil por 30, aleluya. Vas y te empeñas y te endeudas y le sueltas el billete. Y vas a los días ahí y deja pasar los días. ¿Quién sabe si después de 300 años aparezca ahí? El asunto es que no nos dejemos engañar, hermano. Acuérdate, ¿sabes qué dice la Biblia de esto? Tenemos también la palabra profética más segura. Así lo dice el apóstol Pedro. Esta es. No estoy diciendo que no oigamos mensajes. Escuchemos. Hermano, Dios me habló acerca de ti. Soñé. Ayer nos decía una persona algo así. De esto. Que le decía a su esposo. Le decía, mi amor, ¿qué más esperas? Dios no ha hablado de una manera tremenda. Estuvimos a punto de perder un ser amado. ¿Qué más esperas? Y ella me contaba de algunas cosas que Dios, según le está mostrando. Y yo le dije, déjense guiar por Dios. Déjense guiar por Dios. Pero déjense guiar por Dios a través de su palabra. Porque le dije, ¿qué más esperas? Y ha sido engañada muchas veces pensando que acá estaba lo correcto, que acá estaba lo correcto. O sea, déjate guiar por Dios. Mi hermano, tú y yo tenemos la bendición de tener la Biblia. El varón de Dios quizás no la tenía y se dejó guiar por lo que le dijo el viejo profeta en vez de seguir confiando en lo que Dios ya le había dicho a él. Si Dios te ha hablado a través de su palabra, déjate guiar por ella. Que tu vida se conforme siempre a la palabra de Jehová. Ponte de pie en esta hora, hermano. Lecciones que da la vida a través del ejemplo de ese varón de Dios. ¿Cómo se llama? No sé. Del viejo profeta, ¿cómo se llama? No sé. Al único que conocemos en ese relato es a Jeroboam. Jeroboam y Josías el que cumplió la profecía que dijo el varón de Dios. Pero lo único que sí te digo, hermanos, es que muchas veces no importa quién pueda decírtelo, si te lo dice por palabra de Dios, créelo, obedécelo y síguelo. Pero siempre checa y revisa que sea conforme a palabra de Jehová. Y te lo digo con todo mi amor, porque esta es la regla infalible de Dios para nuestras vidas. Oramos. Señor, te doy gracias, muchas gracias en esta hora. Hay historias en la Biblia, Padre, que están llenas de interrogación, nos cautivan, nos sorprenden. Esta es, Señor, llena de dramatismo, quizás, Padre, hasta de terror de muerte. ¿Cómo pudo haber pasado esto con este hombre que fue tan fiel, que se mantuvo firme, respetando la palabra, no obedeciendo ni aceptó regalos de Jeroboam? Y de pronto, Señor, ese anciano profeta llega a él diciéndole que un ángel le había hablado y lo convence y se regresa para su perdición, para su muerte. Señor, mejor hubiera sido no haber conocido, dice tu palabra, que después de conocer apartarnos. Es lo peor que podemos hacer. No permitas que nadie, Padre, se vaya otra vez al mundo, al pecado, a la maldad, Señor, seducido por Satanás, engañado por un ángel falso, Señor, que muchas veces nos dice decir una verdad, sino que nos paremos firmes, obedeciendo tu palabra, siguiendo lo que tú has ordenado, siguiendo tus principios, siguiendo tus mandamientos, Padre. Aunque un ángel venga y nos presente un evangelio diferente, Padre, que no podamos ser seducidos, sino dejados guiar siempre por la santa y bendita palabra del Dios vivo y verdadero. Señor, gracias, gracias porque hoy tenemos la palabra profética más segura. Sí, yo creo que nos puedes hablar a través de sueños, a través de visiones, pero siempre tendremos que respaldar cualquier palabra que oigamos o recibamos o que tú nos des con tus sagradas escrituras, Señor, con la Biblia escrita, porque ahí está el mensaje tuyo, Señor, y yo creo que ella contiene palabras de verdad. ¿Y a quién iremos?, decía Pedro, y queremos decir nosotros, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. En tus manos nos ponemos, guíanos siempre, permite por nada del mundo desobedezcamos tu palabra, aunque pueda ser nuestra intención, Señor, aunque pueda ser muy convencido, que siempre nos dejemos convencer primero que nada por la bendita palabra del Dios vivo y verdadero. Gracias por tu palabra, gracias porque por palabra de Jehová hemos estudiado este relato hoy, Señor. En el nombre de Cristo te doy gracias por tu bendición. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Gracias, gracias por tu atención. Para escuchar más predicaciones, visita www.montesinaicomalcalco.com.